11:18 minutos de la mañana comienza a querer vivir en este viernes 3 de marzo. Nuestro compañero Francisco Javier Marín Mauri, conductor de este programa, se encuentra en nuestro estudio, muy bien acompañado por, pues casi el equipo al completo. Él nos lo va a presentar. Buenos días y bienvenidos. Buenos días, queridísima compañera Oli. Buenos días a Mairena y al resto del mundo que nos esté escuchando. Pues sí, hoy tenemos aquí a mis compañeros, por supuesto, salvo a Manuel Pan, que está en Jerez por temas familiares, y tenemos también una reincorporación, la cual acogemos con muchísima alegría. Y hoy vamos a empezar presentándolo a él primero, porque el hombre ha estado convaleciente, pero ya está apto para empezar a hablar y a analizar la realidad, que es lo que le gusta. Ángel Troncoso, buenos días y muy bienvenido. Gracias, buenos días a todos. Primero la mesa, los compañeros, y después a mis paisanos y los que no sean paisanos. Y muchas gracias porque habéis preguntado bastante por mí, os lo agradezco. Y estamos, si no al 100%, por lo menos un 90%, para poder decir todo lo que uno piensa en todos los temas que haya que debatir. Bienvenido. Miguel Pérez, muy buenos días. Buenos días, compañero, y buenos días, Mairena. Y si Cataluña alcanza allí, también un saludo también a nuestros queridos catalanes. Ahí va. Antonio Otero, muy buenos días, compañero. Buenos días, Mairena, Loli. Y también, como dice el compañero, si alcanza a Cataluña, pues también. También, también. Claro que sí, por supuesto. Pues hoy tenemos aquí un tema muy, muy, muy de querer vivir. Saben ustedes que Querer Vivir es un programa que se basa en la divulgación, en la información, en el análisis de temas de salud. El día anterior estuvimos hablando con el doctor Fernando Ruiz Becerril sobre la apnea respiratoria. Y hoy vamos a tocar un tema muy, muy, muy de actualidad, muy de fondo, como es el tema de la sanidad, pero desde el punto de vista de los usuarios y de los profesionales. Tenemos aquí a un representante de la plataforma Marea Blanca Dos Hermanas. Este colectivo se caracteriza porque es una plataforma de usuarios y profesionales y se forjó en Dos Hermanas. Tenemos aquí y damos la bienvenida, por supuesto, y agradecerle doblemente el hecho de que esté aquí, porque esto se ultimó ayer por la noche. O sea que tengo que darle las gracias, porque el tiempo que él ha tenido para poder estar aquí, para planificarse el día de hoy, ha sido menos de 24 horas. Yo creo que hemos batido nuestro propio récord. José Fernando García Monge, muy buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos y a todas, y gracias a ti particularmente por la invitación al programa. El esfuerzo creo que merece la pena, porque la ciudadanía, Mairena, Andalucía y el mundo debe de estar al tanto de cuál es la situación de la sanidad pública y el por qué surgen las mareas como respuesta para confrontar los recortes que vienen derivados de las políticas neoliberales y una falta de ética en los modelos de gestión. José Fernando es psicólogo, actualmente es pensionista y es uno de los portavoces de esta plataforma de Dos Hermanas. ¿Cómo podemos definir a Marea Blanca Dos Hermanas? Bueno, Marea Blanca Dos Hermanas reúne prácticamente los requisitos de todas las plataformas en pro de la defensa de la sanidad pública. Marea Blanca Dos Hermanas es una plataforma constituida por usuarios y profesionales y colectivos que están interesados en defender y proteger la sanidad pública y, por supuesto, aportar distintos puntos de vista para que se mejore. Nos constituimos el día 10 de enero a través de citas entre redes sociales, personas que teníamos ya trayectoria en movimientos sociales, actividades políticas y demás, y pensamos que era hora de intentar articular en Dos Hermanas un dispositivo o algo con la idea de intentar canalizar y recoger todas las inquietudes que van surgiendo y sobre todo también desvelar todos los ocultamientos que hay a nivel de la administración pública. La administración pública, en este caso la administración sanitaria, si nos centramos en Andalucía, no pasa nada, todo va muy bien, todo funciona perfectamente, y si nos vamos a nivel de gobierno central, pues bueno, los recortes son necesarios y todo funciona bien. Y ante eso había que dar una respuesta, y decidimos constituirnos. Con nuestro primer objetivo fue participar en la manifestación de Marea Blanca Andalucía, que se celebró el 15 de enero. Y ya digo, la idea es de sembrar un espacio colectivo de reflexión y para recabar todo tipo de informaciones e intentar monitorizar un poco la situación de la sanidad pública en Dos Hermanas y también la situación del personal sanitario, que es una cosa, que es una situación muy preocupante que a veces se nos escapa. Sobre todo porque la precariedad a la que están sometidos, la presión asistencial, los recortes y un montón de factores de tipo organizativo, pues están afectando a su salud de manera notoria, y eso repercute en la cantidad y calidad de los cuidados que necesitamos la población, ¿no? Hay un montón de dinámicas que podemos entrar con más detalle, que se producen desde el punto de vista de los riesgos psicosociales a los que están expuestos el personal sanitario, y que nos afecta directamente a nosotros y como usuarios, ¿no? Porque está claro que quien debe de velar por nuestra salud, pues en principio se le supone o se espera que tenga también una salud como todo el mundo aspiramos, ¿no? Así es. Sabemos los resultados que ha habido con la Marea Blanca de la provincia de Granada, con Spiderman, el doctor famoso. Sí. ¿Qué respuesta popular estáis teniendo vosotros en vuestras convocatorias, en vuestros actos? Bueno, nuestras convocatorias a nivel de Dos Hermanas, la respuesta no es la esperada. Tenemos que ser francos en este aspecto, y estamos también analizando el por qué la respuesta no ha sido así. De eso también adelanto que no hemos realizado ningún tipo de convocatoria, de concentración y manifestación, que normalmente suelen acudir más las personas, ¿no? Yo me estoy refiriendo concretamente a las asambleas que estamos realizando, que la verdad las asociaciones de salud que esperamos que se iban a involucrar y a implicar, pues no están respondiendo, y bueno, ya te digo, queremos analizar con profundidad las circunstancias, pero ya tenemos algunas hipótesis, ¿no? Y tiene mucho que ver con, no sé, cómo funciona todo esto a nivel político, ¿no? Después, a modo de, digamos, de evaluación y de indicadores de respuesta, hemos tenido una buena acogida a nivel de redes sociales. En la página de Facebook tenemos más de 1.000 seguidores, ¿no? Y después las interacciones que se producen con los usuarios a través de las publicaciones que insertamos también es satisfactoria, ¿no? En vuestra última nota de prensa reflejabais un hecho que a mí me parece espeluznante. Casi, yo no te voy a decir de otros países en vías de desarrollo, pero que habla mucho de cómo está la sanidad. Digamos que es un pequeño botón de muestra ese tema que comentabais en esa nota de prensa, creo recordar que era del Hospital Virgen de Balme, donde no había o no hay un cardiólogo de guardia. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Bueno, esta noticia nos llegó precisamente de una persona próxima, familiar a un miembro de la plataforma, que tuvo una afección cardíaca, tuvo que acudir al hospital de urgencia y tuvo que estar esperando a que localizaran al cardiólogo, porque el cardiólogo no había presencia física de este profesional, que es el que le correspondía atender la patología o el problema que presentaba. Y según nos comenta, pues después de varias averiguaciones que hizo la persona afectada, pues le dijeron en el centro sanitario que estaba localizado mediante un busca, que al parecer creo que esa fórmula es extensible a otras especialidades los fines de semana, pero no te puedo confirmar si ese es el modelo de gestión específico, si es un caso puntual, si fuese fin de semana, si fuese en ese turno de cuadrante. El hecho de que esta circunstancia, una persona aparezca con un problema coronario isquémico que puede tener unas repercusiones muy importantes para la salud y no esté el profesional que deba de tratar esta patología, sin demérito de los profesionales de urgencias, que están capacitados para a intervenir en situaciones donde hay un riesgo claro para la vida. Esto denota que la plantilla está reducida, hay, o bien hay una mala organización del trabajo, o bien los recortes están afectando a toda y cada una de los estamentos de la sanidad. Yo recuerdo que hubo una época hace muchísimos años que, bueno, que el médico de guardia de Marina del Arco pues estaba en su casa y el hombre, bueno, pues se tenía que ir a su casa. Ángel Troncoso. Hablando, compañero, a lo mismo que has estado hablando, yo te puedo hablar. Nosotros pertenecemos a Balme. Sí, yo, no sabía. Sí, Mairena pertenece a Balme. Yo fui con un ojo así, no me había picado nada, y entonces al llegar allí, espérese usted en urgencia, ahí dentro de la sala que vamos a buscar al oftalmólogo. O sea, que es un tema generalizado. Sí. El oftalmólogo era una chavala de Écija, impresionantemente buena. Dice, es que nosotros no nos pagan por estar aquí. Si hay un problema, nos buscan y venimos. A la otra semana, que yo tuve que estar ingresado allí una semana, a la semana vino ella y ya no pude buscarla, vino sola. Y durante cerca de un mes que estuve, ya no hubo que llamarla nunca. Y yo decía, ¿por qué si había que buscarla? Y ahora no, siendo la misma, el mismo paciente el mismo especialista. Es que no están. Allí mismo me dijeron, no, es que hay diversas especialidades que, como es tan raro que vengan, digo, raro que venga un problema de alguien con un ojo o algún, con un problema de coronaria. Entonces lo más normal es que ese profesional esté aquí, ¿no? Está allí, claro. Yo creo que eso responde claramente a un problema organizativo y un problema de falta de dotación de personal. Quizás, fíjate tú lo que te digo, yo no voy tanto por falta de personal, sino por no estar, digamos, bien hecho los cuadrantes o bien hecho lo que sea. Organización. Exactamente, claro, problema, por eso es lo que yo digo. Un problema organizativo y además en este aspecto, y sobre todo relacionado con el tema de los recortes, también hay que tener en cuenta que en el servicio de urgencia muchas veces quienes actúan son los MIR, ¿no? los médicos internos residentes. Cierto. Y en muchas ocasiones, bueno, soportan una carga de trabajo terrible porque delegan demasiadas funciones en ellos. No significa que no estén cualificados ni capacitados, pero el sistema de residencia de médicos internos residentes precisa que el tutor o algún médico ya conformado esté justo al lado del estudiante, ¿no? Aunque ya es médico porque ha acabado su licenciatura, pero está haciendo la residencia, la especialidad, están rotando por distintas especialidades en los centros sanitarios y hay actividades y tareas que pueden realizar de manera autónoma y de eso es necesario para que vayan desarrollando sus competencias profesionales, pero en algunos casos tienen que tener el tutor al lado y eso no ocurre. ¿Por qué? Porque no hay personal. Entonces se va delegando y la propia carga de trabajo que van asumiendo los profesionales sanitarios, ya sean residentes como titulares o facultativos especialistas de área, pues tienen que descargarla y muchas veces a nivel interno, su manera de autoorganización, pues van descargando. El problema es un problema de organización. Sí. Y nosotros como usuarios, la perspectiva del usuario siempre tiene que ser confrontar y poner una reclamación. La reclamación nosotros la entendemos como un instrumento de mejora de gestión. Y también es la forma más eficiente de participar. De llamar la atención. Y de participar, claro, en salud, porque tenemos la obligación y el derecho en participar en salud. Aquellas personas que no se quieran implicar en plataformas, en movimientos asociativos y demás, pues que se tomen, digamos, como una forma de participar en formular una queja. Si no estás conforme con algo, quéjate. Ya habrá un profesional que estudie esa reclamación y si esa reclamación es fuerte y no se estudia, pues ya habrá una plataforma que la saque a la luz pública y enfrente esa situación, ¿no? Fíjate, Fernando, que allí han puesto en Balme unas consultas que pone, hay allí un 1000 con varias chavales o chavalas más jóvenes y hay que ser que califica a dónde tiene que ir el enfermo. Y cuando yo entré me dice, ¿a usted qué le pasa? Y llevaba los ojos así, ¿eh? Y le digo, si usted me mira, hace el favor de mirarme, verá usted qué es lo que traigo, ¿no? Ni se había dado cuenta, no había mirado siquiera. Bueno, de todas maneras. Y son los que califican, ¿eh? ¿Para dónde van los enfermos? Yo sí. Vamos, sin entrar en telejuicio lo que plantea, también tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y eso como usuario tenemos que ser conscientes, ¿no? Eso que tú hablas se denomina triaje. y bien establecido unos niveles de clasificación en función del mayor riesgo para la vida. Entonces muchas veces tenemos que esperar o vemos cómo hay alguien que llega a urgencia y pasa antes de nosotros y lo primero que hacemos es ponemos el grito en el aire porque es que yo he llegado antes. Claro. Y el tema no funciona así. No, va en función del riesgo para la vida. Se establece un número y hay gente que tiene que esperar 5 minutos, 10 minutos y no significa que tenga que esperar 5 o 10 minutos porque le toque, porque le hayan dado el número 4. Yo no hablo por eso. Sino porque las personas que tienen que ir por delante... La cuestión lo que ocurre es que están sobresaturadas las urgencias, no hay profesionales suficientes y esa persona que dices que posiblemente no te miró la cara, no, pues posiblemente habría que preguntar cuántas horas llevabas trabajando, cuál es su nivel de tensión y estrés, cuál es su grado de satisfacción con su trabajo y un montón de factores que hacen que los profesionales sanitarios muchas veces se despersonalicen, sufran fatiga emocional y en unos casos tengan alteraciones de conducta. Sí, ahí, antes de dar la palabra a Miguel Pérez, he recibido una contestación de una reclamación que yo puse por un excesivo tiempo de espera, que aquí tenemos mucha facilidad para adaptarnos a las barbaridades, a las salvajadas, y es una salvajada que en un médico, que en un servicio de atención primaria tenga que esperar 2 horas, es una salvajada. Bien, dice así el texto, me lo remite el SAS. Recibida la reclamación número 12 del libro 602, presentada por usted en nuestro centro de salud de Mañana del Alcor, el día 15 de febrero del 2017, referente al tiempo de espera, le informamos que ya hemos iniciado los procedimientos que nos permitan la aclaración de los hechos que usted nos detalla. Y en breve tiempo estaremos en disposición de ofertarle una contestación a la misma. Puse una reclamación y estoy contribuyendo a que se analice, a que se mejore la gestión. Esa es la idea de una reclamación. Miguel Pérez. Yo es que estoy como un poco despistado. Cuando oigo todo esto, estoy como un poco despistado. De verdad, es que el médico no es polivalente, el médico tiene una especialidad y nada más, o puede tener varias, o puede tener por lo menos dos. Es que lo que ha pasado es lamentable, que tenga. Entonces, el médico que sirve para firmar una cosa no sirve para la otra. Pues eso es una economía decadente, porque las personas, los médicos y los profesionales tienen que ser polivalentes para otras cosas más. No pueden ser para una sola cosa. Mire usted, yo soy comunista. Y la Unión Soviética cayó la economía comunista. ¿Usted sabe por qué cayó? Por esos personalismos. Porque el individuo que sabía poner la rueda delantera en una cadena, la rueda delantera derecha, no estaba autorizado, no era capaz de poner la trasera. Y no podemos tener una persona allí, económicamente no podemos tener una persona allí esperando por si viene o por si no viene. Es verdad que la apreciación de la vida de una persona es muy válida, pero también es verdad lo otro. Es que no podemos tener médicos polivalentes. El tío que sirve para curar un ojo derecho no sabe para curar el izquierdo, pues vaya una porquería de profesionales que tenemos, vaya una porquería. Pero si después sus clínicas privadas como sube. Sí, a ver, las aislas. Sí, sí. Más de la necesidad. Y ahí yo creo que hay un defecto por parte de la administración, pero un defecto porque no es capaz de comprometerse y decirle: oye, usted es un tunante, déjese usted ya de historia, déjese usted ya de historia. Y no es capaz, por eso. Ahora, lo que no podemos es tener un tío allí esperando con una alta calificación, ganando un buen dinero, por si llegan. ¿Por qué no lo especializamos en varias materias? Yo estoy de acuerdo con lo que dice, del tema de la polivalencia, ¿no? Pero vamos, con algunas matizaciones. El tema de la polivalencia, funcional es un tema que se está impulsando en el ámbito de los recursos humanos de manera tradicional. Y sobre todo al amparo de las políticas neoliberales, pero con una única finalidad: no prestar un buen servicio, sino generar mayor productividad y ahorrar puestos de trabajo, que es lo que está ocurriendo en muchas empresas. Se contratan economistas para realizar funciones de auxiliares administrativos y se contratan personas titulados superiores para realizar distintos puestos. El tema de la polivalencia funcional hay que tomarla como necesaria, pero también con cogerla con... Es que la economía de mercado nos hace ser canallas. La economía de mercado, o pones el artículo más barato y mejor en la plaza o lo que sea, si no, no lo compra ni el que la ha hecho. Claro, pero ya que digo, volviendo al tema... Es que estamos metidos en un berenjenal que es muy gordo, ¿eh? El tema es cómo se enfoca el tema de la polivalencia. Y además, mire usted, hay una cosa. Nosotros estamos buscando las consecuencias, no las causas. ¿Qué está causando todo eso? Vamos a ir a las causas, no a las consecuencias. Lo que pasa es que estamos en la cultura de las consecuencias. Y criticamos, oye usted, ¿qué está causando esto? ¿Por qué este doctor no está aquí? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo, pero es que no somos capaces de ser preventivos. Nosotros no somos capaces de ser preventivos. Mire usted, los mejores 30 años que jamás nunca ha vivido España, lo hicimos nosotros. Yo tengo 80 años. Y fuimos capaces de abordar muchas cosas, muchas. Porque hoy nuestros intelectuales, nuestros dirigentes, ¿por qué no son capaces de abordar eso y a las causas? ¿Por qué no son capaces? Y nosotros aquí, y como Lelo, jugándole la partida. Oye, usted ponga usted más, ¿para qué? Para que yo me... Oye, reclame usted más, para que yo me sienta... Oye, usted... No. A usted le voy a exigir también. A usted también le voy a exigir. Yo he visto cosas raras en muchos sitios, ¿eh? Y sin embargo, no las voy a decir, porque después me critican, dicen que si soy... No, pero no, que lo que estoy hay que diciendo, decirlo, hay que decir lo que cosa. Estoy diciendo es realidad. La economía sí. De mercado. O cambiamos la economía de mercado así. Diga lo que diga, estamos o lo pone lo más barato o lo mejor, si no, no lo compren ni el que lo ha hecho. Vuelvo a estar de acuerdo, lo que pasa que son niveles de análisis distintos. Ahora, yo pensaba que estábamos en el tema de que, cuál es la situación y con lo que estamos encontrando. Sí. Entrar en las causas, yo por ejemplo en el ámbito de la sanidad, para entrar en las causas nos tendremos que remontar a la ley 1597, cuando se aprobaron las nuevas formas de gestión de la sanidad, que se sembró todas las condiciones para la privatización. Eso fue votado en su día por el PSOE, por el PP, con Convergencia y Unión y Coalición Canaria. Eso dio la puerta al modelo de gestión privado dentro de la propia sanidad pública, que son las unidades de gestión clínica. ¿Vale? Y ya después pues se continuaron con los convenios, los conciertos, los contratos con empresas privadas, que al final pues lo que ha constituido o lo que representa una expansión del sector privado. Ha generado donde no tiene que generar, porque hay cosas que no pueden ser privadas. Y no estamos y nos encontramos en esa fase, ¿vale? Claro. Y ya un poquito más, y nos volvemos al tema del decreto ley de 2012 que aprobó el Partido Popular, sin ningún tipo de debate parlamentario, ahí se liquidó la universalidad del sistema sanitario público. Más de 800.000 personas se quedaron sin asistencia. Claro. Y no solamente los migrantes sin papeles, que eso también lo explotaron de manera peyorativa, sino fueron también los propios jóvenes que no cotizaban en ese momento, porque estaban estudiando o lo que se habla de los típicos ninis. Esa gente también se vieron afectados. Bueno, hasta tal punto que había algunas comunidades autónomas, ya con la instalación de los copagos y demás, que eso no ha afectado mucho a los pensionistas y bueno, y prácticamente a todo el mundo, había fórmulas privatizadoras hasta el punto de que en algunas comunidades, gobernadas por el Partido Popular, los sistemas de radiodiagnóstico, laboratorio, análisis de sangre, gestión directa de hospital y algunos centros de salud estaban en manos privadas. Y eso lo han vivido. Lo han pasado a manos privadas. Con especial encarnizamiento en la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Valencia y en Cataluña. Y hay cosas que no pueden ser privatizadas, ¿eh? Claro, no deben ser privatizadas. Por ejemplo, la sanidad. Pero lo están haciendo por la puerta de atrás. ¿Y por qué no nos quedamos por eso? Aquí, Marea Blanca está afrontando eso. Tendríamos que volver un poco quizás a los antecedentes o a los orígenes de Marea Blanca. Yo digo, el problema, el origen viene en la ley esta del 15 del 97. Tradicionalmente, la izquierda internacionalista siempre se ha decantado por la defensa de lo público y particularmente de la sanidad. Pero bueno, a partir de esa fecha empezaron a surgir asociaciones y plataformas para la defensa de sanidad pública, a destacar la Federación de Asociaciones contra la Defensa de Salud Pública, que desde entonces ha tenido un protagonismo muy activo y hace informes, análisis y lo distribuye por ahí. Otro, también a destacar los colectivos autoorganizados contra las privatizaciones, que son personas con ideología libertaria que trabajan mucho en los centros de salud y también tienen un protagonismo muy activo. Marea Blanca, en realidad, aunque existe este precedente, la primera marea nació en el 2012, cuando el consejero de salud de la sanidad decidió privatizar los hospitales y los centros de salud, y surgió como respuesta a esas políticas neoliberales. Después se ha extendido por toda España y tenemos que, por ejemplo, Cataluña y La Rioja son, y Madrid son una de las mareas más combativas, las que tienen, digamos, posiciones más enérgicas, que después salen demonizadas y acusados de terroristas o de pactar con el diablo por los gobiernos de turno, tanto en Madrid, el PP, en Andalucía, como Susana Díaz, como ha hecho con María Blanca Doberman. Si hacemos una economía social, pudiéramos eliminar todos esos problemas que están surgiendo ahí. Vamos a dar la palabra. Sí, enseguida termino. Antonio. Pero sigo diciendo, tenemos que orientarnos hacia una economía social, no una economía capitalista que lo permite todo, ¿eh? Antonio Otero. Sí, reclamaciones. Aquí nosotros siempre estamos hablando de esto, ¿no? Yo creo que el escucha de esta radio sabe que nosotros lo que pedimos siempre es reclamaciones. Por lo que acababas de decir, ¿es obligatorio de verdad el que un profesional esté en un cardiólogo, por ejemplo, que esté de guardia en Barme? Bueno, yo no te puedo responder esa pregunta, ¿no? Soy profesional sanitario, no tengo el reglamento de organización del hospital de Barme y no sabría responderte con propiedad si eso es obligatorio. Yo entiendo que es necesario. Si hay una persona que acude con una patología concreta, efectivamente los médicos de urgencia en cierto modo tienen cierta polivalencia para garantizar la vida, para que no se pierda la vida y para atender las distintas problemáticas que se presenten de manera urgente. Pero después, por regla general, cuando vamos a urgencia vamos derivados a médicos especialistas. Si tienes un porrazo, te valoran, pasas por el triaje, te valora el enfermero, establece el grado de prioridad, pasas a verte un médico, te toma la anamnesis, valora el tipo de patología que tienes, si te puede prescribir o resolver el problema, y si no, te deriva las pruebas correspondientes. Y por regla general, pues pasas a un traumatólogo si te has dado un leñazo y apareces con la rodilla hinchada, ¿no? Entonces, si, como decía aquí el compañero, si llegas con un ojo hinchado, con un problema, bueno, no, por regla general, si tienes un ojo hinchado, te pica una avispa, bueno, pues un poquito de urbazón y un corticoide para que se te baje, pero hay que observar bien si lo que afecta a un tejido, nervio óptico, y eso que lo realiza es un especialista de oftalmología. En el caso de un problema cardíaco, igual, cualquier médico puede, inclusive un personal personal sanitario, es capaz de aplicar las técnicas de RCP de reanimación cardiopulmonar y atender a una persona que haya sufrido un infarto en un momento determinado. Pero si hay fibrilación articular y otro tipo de síntomas que los médicos conocen y reconocen, pero según la historia clínica de ese paciente, la historia que tenga, tendrá que verlo un cardiólogo. Es lo más racional. Sí. No, yo no te decía que no. Yo ya. Que no lo mirar, claro que sí. Eso que me plantea ya lo vamos a mirar. Vamos a mirar y además nos tenemos que dirigir al servicio del Hospital de Barme porque a raíz de nuestra presencia y empezar nosotros a funcionar y a invitar a todas las asociaciones de salud de Dos Hermanas a nuestras asambleas, a pesar de remitirle cuestionarios a modo de sondeo de opinión para recabar datos, inquietudes y necesidades, la respuesta ha sido que la área hospitalaria de Barme pues ha convocado al Consejo de Salud, al Consejo de Participación de un centro de salud, y se han anunciado que van a hacer lo que no han hecho nunca, ¿vale? Y, como siempre, ¿no? Y como nos tenemos que, nos vamos a dirigir a eso para pues decir, oye, que existimos nosotros. Bueno, ya que no se dan por aludido por otro mecanismo, lo vamos a hacer de manera oficial y también vamos a aprovechar para indagar sobre ese aspecto, hasta qué punto es obligatorio. Y eso tiene que estar en algún marco jurídico. Lo que pasa es que, claro, aquí somos, al final, somos cuatro los que estamos con los papeles, porque ya, la mayoría están trabajando, están realizando sus actividades y, bueno, esto tampoco está pagado, como quien dice, ¿no? No, está claro. Pero vamos a ver ese tema y bueno. Ahora, es que sería importante de saber si está obligado o no está obligado, ¿no? Porque si está obligado, lo que debe de estar es en su sitio, no en su casa. Sí, pero quizás a lo mejor volvemos a lo mismo. Yo creo que la Administración Sanitaria, aquí en este caso, pues lo que va a alegar, o lo que alegaría en caso de una demanda a nivel de la Fiscalía o de los juzgados, si se hubiese producido un fallecimiento o un resultado lesivo importante, puedo decir que no, que estaba allí, estaba presente, estaba en el cuadrante o estaba previsto, ¿no? Lo que pasa es que estaba en su casa con un busca, porque no va a estar allí de brazos cruzados esperando que aparezcan pacientes con problemas que no son habituales. Los trabajadores no se van con un busca a su casa cuando están trabajando. Es que es el tema de organización. Yo no sé hasta qué punto un médico de guardias, tenga la especialidad que tenga, un cardiólogo, etcétera, sea únicamente cardiólogo de la sala de urgencia. Yo creo que es cardiólogo de guardia de los pacientes de una planta, por ejemplo, que estén en cardiología ingresados. O sea, que no es que esté allí así con los brazos cruzados esperando que entre alguien por la puerta. Claro, es que, vamos, si el SAS está haciendo eso, Es para decirle, ven usted para acá, señor consejero, usted nos da una. Esto, yo no voy a decir que se haga rentable, pero que tenga el menos costo económico, por supuesto. Y yo entiendo que igual que un médico de familia es médico de guardia para todo paciente, pues un cardiólogo, un oftalmólogo, oftalmólogo o cardiólogo de guardia, no solo para el servicio de urgencia, sino para cualquier urgencia que se presente dentro y fuera del hospital. Claro. Porque hay también pacientes ingresados en el hospital, ¿De esa especialidad? De esa especialidad. Claro. Pienso yo. No sé, igual estoy en el mundo de Yupi. No estás en Yupi, ¿qué haces? Yo creo que estas cosas que emergen son resultado claro de los recortes. Organización de más una de, mala organización trabajo, más una mala supuesto, organización y después tenemos el modelo de, como he citado antes, de gestión privada dentro de lo público, que son las unidades de gestión clínica, que tienen una orientación meramente economicista. Van orientados a reducir costes a los sumos. Y hay cosas que no pueden ser privadas. La sanidad, a pesar de todo, nosotros tenemos la mejor sanidad del mundo, a pesar de todo lo que tenemos que humanizarla más, vamos a humanizarla más. Que tenemos que perfeccionarla, vamos a perfeccionarla más. Que un tío sea polivalente, pues tiene que serlo. Y usted no puede ser cardiólogo solo, usted tiene que hacer otra cosa más. ¿Por qué no? Y exigírselo lo mismo que... Mire, los conductores del autobús, que de eso puedo hablar, son conductores magníficos y se les exigen barbaridades porque no pueden fallar, Y después tienen que mirar el nivel, mantenimiento del autobús, tenerlo limpio, tenerlo en condiciones. O es que ya, porque el tío sea cardiólogo, yo ya, de aquí no me... No, usted tiene que saber vendar también. Porque a mi amigo Manolo Pan lo vendaron la primera vez tan mal que está sufriendo las consecuencias. Están sufriendo las consecuencias. ¿Vamos? Y otro, mi amigo Pepe, otro, el que me imprime los libros y todo eso, lo vendaron tan mal que no la unió bien los huesos, ya tenía, no veas los problemas que tiene, que también hay que llamarle un orden de atención a los técnicos. Oye, usted tiene que ser mejor técnico, que se esconden detrás de la institución y no hay quien lo saque. Independientemente que lo que está diciendo es cierto, hay profesionales, como en todo colectivo, buenísimo, que en vez de dedicarse a la sanidad, al contacto con la persona enferma, tendrían que dedicarse a vender tanques en el Ministerio del Interior, ¿verdad? También es verdad lo que dice el compañero José Fernando. Sí, o sea, es verdad, están sometidos a una presión. Podría contar casos que tienen el servicio partido entre un hospital de Huelva y Virgen de Rocío. Sí. O sea, es algo absolutamente desde cerebral y lógico, porque claro, es que atenta contra el eje primordial de la salud en esta comunidad, que es el paciente, o como lo llaman ahora, usuario. Vamos a ver, un médico de familia, ¿cómo me va a ver a mí? Un médico de familia a las 3 y 5 y a mi mujer, que es mi familia, lo ve otro médico de familia a las 3:35. O sea, ¿dónde coño está el médico de familia? Porque se supone que atiende a una familia. Bueno, así está el SAS. Pero lo más lamentable de todo esto, que también tendríamos que hablar de los profesionales, porque Andalucía, según el Defensor del Paciente, es una de las comunidades que más casos por negligencia hay. Del 2015 al 2016 nos hemos superado en 34 casos de negligencia. Habría que analizar por qué se produce esa negligencia. O sea, porque una persona... ¿Quién es el delegado de sanidad? No puede estar, no lo sé, un señor o una señora. No puede estar haciendo dos turnos seguidos. Es que no puede, mire usted. Ahí ha puesto el dedo la llaga con el tema de los errores médicos y demás, ¿no? El servicio andaluz de salud se está gastando una millona en indemnizar a personas, sí, claro, por caso que fallado. Han sufrido negligencias médicas. Y personas que han sufrido negligencias médicas de las que han podido reclamar, que han podido pagar un abogado, y que a lo mejor han tenido la valentía de decir voy a denunciar, porque también nos encontramos casos de familias que al final asumen con resignación y con mucha indefensión la pérdida de un familiar por una mala intervención médica o bien cualquier otro tipo de daño. Y aquí detrás de todo esto, yo vuelvo a lo mismo, esto es temas de recorte y temas de organización de trabajo. Los médicos sufren mucha tensión, mucho estrés, médicos, enfermeros, y nos vamos a todas las categorías profesionales. Y el estrés pues afecta... le genera cansancio mental, le genera fatiga. Fatiga mental. Imaginaros una tarea de precisión, que como puede ser un cirujano, lo que realiza un cirujano. Y la persona que tiene carga mental, y tiene tensión, tiene estrés, y además también problemas de memoria. También hay parte de victimismo. También hay mucha parte de victimismo, que se hacen las víctimas. Porque yo veo otras cosas. En sus clínicas particulares no son tan... Claro, para eso estaría la... Para eso... Está la delegada. Para eso estaría la gestión sanitaria. Claro. Una gestión sanitaria eficiente, adecuada, participativa y democrática. Donde los usuarios, los pacientes, tenemos que tener un papel importante. Y de su clínica privada... mandan a Seguridad Social algo que no pueden atender también, claro, es que porque no tienen herramientas. Es que estamos en unos momentos... Es que todo esto formal. Te comento también algo. O sea, mira, tú comentaste en cierta ocasión, Miguel, que en Andalucía se había privatizado el 30% de la sanidad. Sí. Privatizado o externalizado. Bueno, sí. Vale. Bueno, pues da la paradoja de que las listas de espera son iguales que las de Cataluña. Y Cataluña es la primera comunidad en peor sanidad que hay de España. O sea, no solo estamos haciendo el indio, con mi respeto para los indios, sino que aún peor, estamos haciendo el canelo. Y lo peor de todo esto es que convocas a la gente, porque cuando yo puse la reclamación, y ahí coincido con José Fernando, yo hablé con la gente que estaba allí en la consulta. Mire usted, señores, vamos todos ahí, vamos todos a poner una reclamación. ¿Y cuántas fueron? Yo solo. Había 8 o 9 personas. Claro. Esta es la lástima, sí. Con tantos movimientos que lo que pretenden es mejorar. Claro, como decía José Fernando antes, fuera antena, la confrontación es inevitable, pero la intención es mejorar. Macho, si no estás en una plataforma, por lo que sea, por lo menos reclama lo que es tuyo. Reclama lo que estás pagando, porque ¿a qué se celebra más? Es que un gol de la selección rock, de la selección que está otras connotaciones. Estamos muy manipulados. Nos han hecho no creer en los colectivos. Nos estamos muy manipulados.